Estamos escuchando música mendocina, ¿ah? Música hecha aquí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos hoy martes el espacio del MIM, del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Por supuesto, esta columna que la lleva a cargo el maestro Carlos Casiani, que le damos la bienvenida y además le decimos feliz cumpleaños, don Carlos, merecido cumpleaños. ¿Cómo estamos, Carlitos? Muy buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y a todas las personas que están trabajando allí en la radio. Bueno, muchas gracias por el saludo, por mi cumpleaños. Sí, el sábado pasado fue el 18 de mayo. Muy bien. Ahí cumplimos años, festejando con la familia y amigos. Así que... Qué bueno, muy bien. Todo bien. Todo bien, es la mejor manera con festejar con los afectos, con la gente cercana y bueno, tratar de fortalecerse para resistir lo que estamos viviendo en este momento. Así ¿no? es, así es. Bueno, muy bien. Iniciando esta nueva etapa, bueno, Carlos. Así es, esta así nueva es. Etapa en la vida. Muy bien. Así es. Lo que estamos escuchando de cortina, sí. Ya que estamos hablando un poco de música y de nuevas cosas, esto es una nueva producción musical mendocina, hecha por dos mujeres músicas de Mendoza, muy jóvenes ellas, me refiero a Eugenia Peiretti en voz y Paloma Manchento en teclados. Es un EP, o sea, son 5 temas, un disco titulado Alquimia en el Desierto, que ya está disponible en todas las plataformas. Lo que estamos escuchando es una de esas canciones titulada Secreto, y bueno, se puede acceder en cualquiera de las plataformas, inclusive en YouTube, ahí lo pueden ubicar como Dúa Música o como con el nombre de las integrantes, Paloma Manchento o Eugenia Peiretti, sino en Spotify o en cualquiera de las plataformas ya conocidas. Así que, bueno, parte, hay muchos lanzamientos de disco, aunque parezca mentira con la crisis que padecemos, se sigue produciendo música con mucho esfuerzo, con autogestión, y bueno, dentro de todo la tecnología y esta nueva manera de distribuir música nos ayuda de alguna forma a poder poner a disposición del público nuestras producciones, ¿no? Claro. Siempre requiere un esfuerzo económico y de tiempo dedicado a esta tarea, ¿no? No es un hobby, como alguien pretende por ahí decir. En realidad la música, como todas las disciplinas artísticas, son uno las abraza como parte de la vida y la considera un trabajo. Por lo tanto, tiene que ser reconocida así, tanto por la dirigencia política de nuestra provincia y de nuestro país, como también por la legislación. Claro. Así que bueno, dicho esto, quería pasar a la información que tengo hoy para transmitirles. Lamentablemente tenemos una noticia que ayer nos sorprendió. En realidad no nos sorprendió porque estamos todos... cada día aparece algo que nos afecta, ¿no? Y en esta oportunidad, en lo personal, considero una censura a los medios públicos porque en un comunicado oficial, que voy a leer en este momento... dice así: los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización. Fíjate, Leandro, que la palabra me hace recordar al golpe de Estado del 76. Exactamente. Que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que se generan. Por eso se ha tomado la decisión de pausar, dicen, temporalmente todos los contenidos de las redes sociales y páginas web de los medios públicos. Esta medida abarca a las redes sociales y sitios web de televisión pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paca Paca y Canal Encuentro, hasta que se reorganicen los procesos de... vuelven otra vez con reorganicen los procesos de trabajo y producción de contenido. De esta manera, unificarán los criterios de difusión en redes sociales y se reiniciará la comunicación digital luego de una reorganización, vuelven otra vez, interna de las empresas. Esto es parte del camino que ha iniciado el gobierno nacional para privatizar los medios públicos. Exacto. Lamentablemente. Exacto. Así que a nosotros como trabajadores de la música nos afecta particularmente, porque todos estos medios son una herramienta para la difusión de nuestra producción. Por lo tanto, cada vez que se los afecta, también nos afectan colectiva y personalmente, ¿no? Uh-huh. Así que desde las 0 horas de hoy, ¿no? No tenemos más acceso a las redes sociales. Claro. Del canal Pacapaca, por ejemplo, de su web www.pacapaca.gov.ar. Creemos que esto es censura, silenciamiento y amedrentamiento desde hoy. Totalmente. Totalmente censura. Así que totalmente. Totalmente. Sí, señor. Así que bueno, lamentablemente uno tiene que comunicar estas cosas, porque creo que tiene que ser de interés de la audiencia, en este caso de la mosquitera, pero de la ciudadanía en general, y no debiéramos permitir que estas nos pasen, ¿no? Sin medios públicos, en realidad, no hay democracia. Exactamente. Por lo tanto, quería mencionar también, hay una campaña que llevan adelante los compañeros y compañeras trabajadores de Radio Nacional, de juntar firmas justamente para evitar o tratar de evitar la privatización o la venta de estos medios. Así que todavía esta campaña está vigente, se puede ir, uno puede firmar esta nota yendo a Radio Nacional, allí en la calle Emilio Civil 460 de nuestra ciudad, cerquita del parque, o hay planillas distribuidas entre los distintos oyentes, colaboradores, uh-huh, organizaciones que de una u otra manera apoyan esta campaña. Así que exhortamos a todos y todas a poner la firma, ¿no? A poner el cuerpo, la firma, y jugársela por defender nuestros medios públicos. Quería resaltar esto hoy porque me parece que hay que ponerlo, hay que visibilizar esta temática, ponerlo en la superficie y por lo menos ofrecer resistencia, ¿no? Exactamente, a estas cosas. Exactamente, sí, señor. Bueno, pasando a otro tema, con un poco más de optimismo y perspectiva, quería informar que el lunes 3 de junio se va a realizar un taller titulado La música y el sonido como elementos narrativos en el cine. Uh-huh. Esto no lo organizamos desde el MIM, pero sí me parece interesante. Lo lleva a cargo un colega, Laureano Nazar, en el marco del ciclo de formación para creativos, creativas, en la nave Un Cuyo. Uh-huh. Es un taller teórico donde la idea es enseñar o que los asistentes puedan aprender cómo se utiliza tanto el sonido como la música en obras audiovisuales para potenciar la narrativa de estas obras, ¿no? Agregándole a las mismas una capa de emotividad y ampliando los límites de la pantalla, logrando que el espectador se sumerja en la historia que se está contando, dice el comunicado. Uh-huh. Va a tener una duración de 4 encuentros con modalidad presencial, abarcando una clase semanal. El valor para el público en general es de 13.000 pesos de este curso como único pago, y para la comunidad de la universidad, de la UNCUYO, estudiantes, personas egresadas y personal de la universidad, tendrá un valor total de 10.000 pesos, con, por supuesto, una previa presentación de certificación según corresponda. Este curso va a comenzar el lunes 3 de junio y se cursa de 19 horas a 20:30, en la Sala Azul, y continúa los días 10, 17 y 24 de junio. O sea, las fechas son 3 de junio, 10, 17 y 24. Inscripción mediante plataforma, entrada web o en la boletería de la nave Uncuyo, de martes a domingo, en este caso, en el caso de la boletería, de martes a domingo de 18 a 22. Me parece interesante para todos, ya que, digo, ya que en Mendoza está habiendo una producción interesante de audiovisuales, cine, cortometrajes, documentales, etcétera, etcétera. Últimamente se han producido varias películas, varios largometrajes aquí en la provincia. Está bueno que poder recibir información y instrucciones al respecto de cómo utilizar la música y el sonido en el cine, ¿no? Uh-huh. Que la verdad es que se hace difícil imaginarse una película sin música, ¿no? Claro, o que claro, en algún momento tenga una parte vinculada a la música. A veces cuando uno, si uno ve una escena cualquiera muda, sin música, la puede interpretar de otra manera a si lleva la música puesta, digamos. La música juega un papel determinante a veces en las escenas del cine o de los documentales, etcétera. Así que me pareció interesante difundir esto, que se va a realizar, como dije, ahí en la nave Uncuyo, en la Sala Azul, y voy a repetir las fechas, el mes que viene, en junio, uh-huh, los días 3, 10, 17 y 24, de 19 a 20:30. El costo es de 13.000 pesos para público en general y 10.000 para los que están vinculados de alguna manera a la Universidad Nacional de Cuyo. Yo por hoy diría que lo que me queda para informar es que hace unos días atrás me preguntaban si el MIM está atendiendo en alguna oficina de manera presencial. Uh-huh. Bueno, no lo estamos haciendo porque la verdad que el problema de los alquileres, mejor dicho, del monto que implica alquilar un local, nos deja sin la posibilidad de hacerlo. Así que estamos atendiendo de manera virtual, hemos instrumentado desde la pandemia un formato y una metodología de atención virtual. Bien. Para poder darle satisfacción a toda nuestra masa societaria. Y cualquier consulta y solicitud de alguno de los servicios lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico musicosindependientes@gmail.com, y si no, comuníquense a través del Facebook o de Instagram. Instagram nos van a encontrar como MIM Oficial. Uh-huh. Y Facebook como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Perfecto. No sé, Leandro, si hay alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer. No, en realidad estamos ávidos por saber la grilla, si hay algo para tocar, si hay algún espectáculo. Sí, por supuesto. Felizmente tenemos... Bueno, se nos viene un fin de semana muy patriótico, el 25 de mayo, nos cae sábado este año, uh-huh, así que se van a encontrar con peñas, con veladas patrióticas, etcétera. Yo voy a mencionar solamente algunas de estos espectáculos, de estas propuestas para el fin de semana. Pero como la semana comienza mañana miércoles para los espectáculos, vamos a decir que mañana, miércoles 22 de mayo a las 21:30, en Los Dos Amigos Cultural, allí en la Alameda, va a continuar la zapada folclórica de los miércoles. Ajá. Y esta vez va a ser en homenaje a Horacio Guaraní. El invitado especial es Alejandro Sicardi y los músicos son los permanentes o los que están fijos allí en la zapada folclórica. Ajá. Así que a las 21:30, ahí en homenaje a Horacio Guaraní en Los Dos Amigos Cultural. También mañana, a las 21 horas, en Almacén Divino. Esto queda en la calle Necochea 661 de Ciudad. Va a realizarse una noche de jazz y tango con Sebastián Kuhlselmann e invitados. Las entradas las pueden conseguir por entradaweb.com. El viernes 24 de mayo, a las 22 horas, en Room Bar Cultural, esto queda allí en la Alameda, se presentan dos bandas de rock, Saltando y Cabeceando y Sin Salida. Las entradas también por entradaweb.com. También el viernes, a las 20:30 horas, en el Espacio Cultural Julio Leparc, en la Sala Roja, se presenta el Coro de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo, junto al dúo Oyarzábal Mancilla, en el espectáculo Pequeña Serenata Cuyana, y las entradas las pueden conseguir por entradaweb.com. También el viernes, pero esta vez en el Teatro Independencia, y a las 21 horas, la velada patriótica de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, con la dirección del maestro Pablo Herrero Pondal. También las entradas se consiguen por entradaweb.com. El viernes también, a las 22 horas, en Willis Bar, Mitre 1371 de Chacras de Coria, se presentan dos bandas de rock, Kush Mama y Portobel. También el viernes, a las 21:30, en La Partichela. Este es un lugar que está en la Avenida San Martín 598 y J.M. Godoy del departamento de Las Heras. Se presenta Uruguayeses con una propuesta de música popular uruguaya. Y también el sábado 25 a las 22:30 en Foxy, también allí en la Alameda, se presentan La Central de la Cumbia y Los Caballeros del Zodiado. También las entradas las pueden conseguir por entradaweb.com. Bueno, Leandro, vamos a escuchar, para despedirnos ya hasta el próximo martes, vamos a escuchar un popurrí de temas populares uruguayos. Son cuatro fragmentos de canciones interpretadas por uruguayeses. No se asusten si entre fragmento y fragmento hay un pequeño espacio de silencio, pero es justamente para poder percibir el cambio de exacto. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, como siempre agradecidos por el espacio que nos brinda La Mosquitera, y siempre en defensa de los medios comunitarios y en defensa de los medios públicos. Nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, escuchando a uruguayeses. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo inmenso. Vamos a escucharlo, por favor.